Con Ramírez, la cita y más artistas. Bufete económico, comidas típicas, organiza CP Producciones. Reservas, escuchen, 153-219-1635. No se olviden, domingo 9 de diciembre a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Fiestas La Familia, calle Cordero 3049 entre Lugones e Italia, Virreyes, San Fernando. Los esperamos. Remises, pool escolar, casamientos, cumpleaños, bautismos. Con nuestra moderna flota lo atendemos las 24 horas en Avenida Avellaneda 3172, Virreyes, San Fernando. Comuníquese al 4725-3934. Celular 156-384-3220. Nextel 572, asterisco 1451. Del Valle Remises. Lava Autos Indy Cars. Cuenta con personal especializado para su mejor atención. Super encerado y siliconado. Tratamiento con teflón. Limpieza de tapizados. Lava Autos Indy Cars. Ubicado en Sobremonte 2531. Al lado de la comisaría Otero. Lava Autos Indy Cars. Consorcio Parque Náutico San Fernando, del Arca 74, sedes Punta Chica, Buen Puerto, Puerto Chico, Centro de Exposiciones, Puerto de San Fernando. Conocelo, Consorcio Parque Náutico San Fernando. Confitería María Sabor los invita a visitar sus nuevas instalaciones con maquinaria de última tecnología y un lujoso salón de ventas. Seguimos elaborando nuestros riquísimos productos. Mercadería de primer nivel. Usted ya lo sabe. Por eso nos eligió. Muchas gracias. Nuestra nueva dirección es 9 de julio, 1410, esquina Lavalle, San Fernando. La esquina del sabor. El Ministerio del Interior y Transporte, junto a las operadoras ferroviarias, informan que se están realizando obras en vías, pasos a nivel, estaciones y talleres del ferrocarril para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.

junto con este homenaje se va a lanzar un espacio contra la represión institucional, que dicho sea de paso, esto configura una concepción un poco distinta a lo que tiene el oficialismo con respecto a los derechos humanos, no como algo histórico, algo estático, sino como algo con lo que se construye día a día, que tiene la propia dinámica de lo cotidiano. Porque si no, los derechos humanos serían una cuestión de juzgar cosas pasadas, y el presente desaparecería todo lo que tiene que ver con reivindicaciones de derecho o con violaciones de derecho que se siguen produciendo en las instituciones, inclusive de la democracia. Tenemos casos puntuales, que como se han visto en Formosa, con los Juan, el asesinato de campesinos en Formosa, Santiago del Estero, y así infinidad, y digamos casos que no salen tanto a la luz, como detenciones arbitrarias. Hubo un video que salió a la luz también en Salta, donde se torturaba a prisioneros para hacerle confesar algo, que uno puede pensar, pueden ser o no responsables, pero torturar a una persona es un delito, y eso también hay que sacarlo de la concepción policial de que a un prisionero, sea como fuese, hay que maltratarlo, ¿no? Y eso se trata los derechos humanos. Los derechos humanos también abarca a la persona misma en su derecho de ejercer no solo esos derechos establecidos, sino a tener una vivienda, a tener una vida digna de ser vivida, y eso de eso se trata también, porque relegarlo a un espacio histórico es prácticamente negar todo lo que viene, todos los reclamos actuales. Y eso es un poco la discusión que hay también con, o que se le critica al gobierno. Está perfecto que se luche por los derechos humanos y se juzgue a los militares culpables, pero hay derechos humanos que se violan o que no se cumplen. Un derecho que no se cumple no es un derecho. Eso queda plasmado solamente en un papel y no significa nada. El derecho es derecho cuando se hace efectivo, y ahí es donde tenemos que actuar y por lo que hay que luchar. Bueno, muchos sabrán de estos hechos también con respecto a la relación con las fuerzas policiales, que son las que prácticamente han, como estructura, han quedado en pie desde la dictadura, no se han reformulado prácticamente su propia concepción, ¿no? del rol que cumplen dentro de la sociedad. Si bien uno puede conceptualizarla como un aparato represivo, tendríamos que transformar eso en un organismo del Estado que termine siendo algo beneficioso para la sociedad y no represivo, o que esté a manos de distintos grupos o clases sociales que terminan actuando no como en defensa del bien común, sino en defensa de intereses particulares. Ni hablar la policía en casos de corrupción, la policía dentro del narcotráfico, la policía actuando conjuntamente con bandas delincuentes. Siempre que hay hechos aberrantes, hechos no menores, donde hay bandas, siempre encontramos el brazo de la policía, sea la bonaerense o sea la federal. Entonces eso nos está diciendo algo. Y eso es con lo que los distintos gobiernos, tanto de Alfonsín, de Menem, bueno, la Alianza y este mismo gobierno, no pueden, hasta ahora no pudieron encontrarle la solución. Si hay grandes grupos mafiosos, hay una connivencia con la policía, con la justicia y también con los políticos, obviamente. Así que bueno, Es bueno replantear todo esto. Nosotros próximamente vamos a subir a nuestro blog una charla que dio el responsable de la Liga por los Derechos del Hombre, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, en un centro de detención de la Fuerza Aérea en Montserrat, donde dio una charla a unos alumnos de un bachillerato de una villa de Barracas, justamente sobre lo que son los derechos humanos. Así que lo vamos a subir, es muy interesante el análisis histórico y el porqué de los derechos humanos. Así que dura aproximadamente una hora y media y tiene alguna intervención de los propios alumnos. Es un bachillerato para adultos, orientado también hacia los derechos humanos. Y es muy interesante también cómo los alumnos exponen sus experiencias de vida y cómo se dan cuenta que los derechos humanos no son solamente referirse a la represión pasada, sino a hechos concretos, a violaciones no solamente físicas, sino también a la falta de oportunidades o a gente que la han expulsado de su lugar de trabajo, a su hábitat. Bueno, acá tenemos un caso también que se habló muy poco, y hago un paréntesis, que fue lo de Colony Park, que se avivaron, que estaban desmantelando toda una isla y habían sacado de su lugar, de su tierra, gente que vivía varias generaciones. Eso es una violación de los derechos humanos, por ejemplo. Y bueno, todo esto sale a la palestra cuando se discute esto. Entonces, y esta charla que dio Schulman va a ser, para mí es esclarecedora en muchos aspectos. Así que bueno, si la parte técnica de bajar el audio y pasarlo, yo mucho de eso no sé, no lo pueden resolver, creo que esta semana ya lo vamos a estar subiendo. Bueno, otro, para venir un poquito más a la coyuntura, otro tema que tenemos es la huelga de Moyano y de la CGT ahora opositora y de Micheli, la CGT, la CTA, perdón, opositora también. Sobre este tema vamos a estar hablando con el delegado de FATE en un ratito para que nos cuente su visión y después, bueno, voy a hacer un pequeño comentario de lo que a mí me pareció esto. Y la semana que viene también nos prometió que nos va a dar una entrevista Alderete de la, que no es Alderete de la corriente clasista no combativa, sino es Alderete de la CONAT, que es de la corriente nacional Agustín Tosco, y nos va a dar también una charla y su punto de vista con respecto a esta huelga y lo que se configura y lo que se viene o lo que piensan que puede venir después de esto. Así que vamos a ir con un temita de Gustavo Correa que se llama Se Cae. Mal como yo, cuando creía ser del bien, nunca nadie te hizo tan mal como yo, cuando creí hacerte el bien. Tenernos fue una bomba, el que en la mano se explotó, quedamos al descubierto, el querer no es amor. Se cae el capitalismo por falta de corazón. Para amar hay que saber lo que el otro necesitó. Y nunca creí hacerme el bien. Nunca nadie se hizo tan mal como yo. Cuando creí hacerme el bien. Y así aprendí una cosa que el tiempo me enseñó: que todo lo que se tiene no tiene ningún valor. Sé que el capitalismo no supo lo que es amor. Para amar hay que saber lo que el otro necesito. Para amar hay que saber que querer no es amor. Para amar hay que saber que tener no es amor. Para amar hay que saber que querer no es amor. Se cae, el capitalismo se cae. Se cae, se cae. El capitalismo se cae, se cae, se cae. El capitalismo se cae, se cae, se cae. El capitalismo se cae, se cae, se cae. El capitalismo se cae, se cae, se cae. El capitalismo se cae, se cae, se cae. El capitalismo se cae, se cae, se cae. El capitalismo se cae. Que querer no es amor. Tobo Cordera con Sekai. Sekai, el capitalismo. Bueno, ya estamos en comunicación con Maximiliano Bronzuoli, secretario ejecutivo de la seccional San Fernando del Sindicato del Neumático. Maxi, te damos la bienvenida y te agradecemos por esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo para todos los escuchadores que están en este momento escuchando la radio. Bueno, muchísimas gracias. Maxi, te llamamos para que nos hagas una evaluación de lo que fue el paro, digamos, cómo viste la respuesta que tuvo y bueno, un análisis aparte de sindical, político, de cómo se configura la cosa ahora, ¿no? Sí, nosotros consideramos que esto se inició ya en el mes de junio, el reclamo. Uh-huh. Ahora con la unidad de acción que se hizo con la CGT, es muy importante, esto es lo que veníamos reclamando ya hace tiempo. En particular nosotros como seccional, bueno, nosotros tenemos a la comisión directiva en Sumna, que la CTA, nosotros estamos encuadrados dentro de CTA. La CTA, la CTA se dividió hace 2 años, uh-huh, lamentablemente, ¿no? Sí. Un retroceso muy importante que dio los trabajadores que estábamos encuadrados dentro de CTA. Sí, sí. Y se dividió en dos partes. Por un lado Jackie y por el otro lado Pablo Micheli. Uh-huh. Nosotros, dentro de nuestro sindicato, CTA General, responde a la CTA que dirige Yasky, es el secretario de la Junta, CTA Pedro Bosiesco. Uh-huh. Nosotros somos la oposición dentro de nuestro gremio neumático y por ende, dentro de lo que es la CTA de Yasky, desconocemos ese organismo porque nosotros reconocemos a Pablo Micheli como único ganador en las elecciones de CTA por el voto de los trabajadores, así que nosotros reconocemos que el que conduce la CTA es Pablo Micheli. Uh-huh. En ese sentido, la CTA que dirige Yasky, que está Pedro Gallego y José Lara juntos, los adhirieron al paro, lamentablemente. Lamentablemente lo adhirieron porque es un pedido de reivindicaciones que de trabajadores que viene ya potenciándose cada vez más y sobre todo que el gobierno no está escuchando los reclamos de los trabajadores. En ese sentido nosotros creemos que el alcance de esta media fuerza fue contundente a lo largo y a lo largo del país. Muchos se sorprendieron por la amplitud que tuvo este paro, más allá de lo que dijeron, de que fueron un paro impulsivo con amenazas y demás cuestiones. Yo creo que la gente reaccionó de una manera clara ante la falta de respuesta del gobierno nacional, y nosotros creemos como seccional que esto ya se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y cada vez se hace más fuerte, ¿no? En consecuencia, las convocatorias que hace la gente ciudadana autoconvocada y se manifiesta en contra del gobierno nacional, no es casualidad. Cuando la gente sale a la calle es porque necesita expresarse, y nosotros creemos que como sindicato, digamos, si no llevamos adelante los reclamos reivindicativos de la clase trabajadora, estamos absolutamente dibujados. Por eso nosotros celebramos esta medida de lucha que se dio este pasado martes, 20 de noviembre, y esperamos una respuesta en el corto plazo. Y acá, si no hay una respuesta en el corto plazo, yo creo que hay que sentarse a hablar de qué se va a hacer en el caso de que el gobierno nacional no dé respuesta ante los reclamos. Y te quería preguntar, ¿qué repercusión tuvo el paro acá en FATE? Nosotros, dentro de lo que es el sindicato, obviamente que Pedro Vallejo no se adhirió al paro del martes. Hubo una discusión interna que, bueno, determinamos acompañar las medidas afuera de fábrica. Muchos trabajadores no pudieron venir a trabajar por los diferentes colectivos de sus barrios que no circulaban. Tenemos compañeros que trabajan, que vienen de Moreno, de Morón, de Merlo, de José Cepaz, de diferentes puntos distritales de acá de la provincia, y bueno, obviamente que mucha gente no puede acercarse a trabajar, pero en realidad nosotros lo que sí fuimos a acompañar los cortes y las medidas en la calle, ¿no? Ahora, sí lo hicimos. Sí, desde el gobierno se plantea justamente eso. Los piquetes, digamos, ¿influyeron en la adhesión? ¿O fue un hecho más que no, digamos, que no hizo a la cantidad de gente que paraba? No, nosotros creemos que era parte de la acción, parte de las medidas que se pronunciaron alrededor del 20 de noviembre. Es un reclamo que nosotros en el 2007, el mal llamado piquete, porque, digamos, uno se manifiesta sobre lo que uno siente que tiene que saber la gente. Nosotros en el año 2007 veníamos con un salario muy bajo, no daba para más en ese momento, y bueno, y salimos a cortar la Panamericana, en Avenida Márquez y Panamericana, para que la gente, la sociedad, sepa de los reclamos nuestros. Digamos, eso es un objeto de los reclamos de los trabajadores, que para que sepa la sociedad lo que se está pidiendo, y ese es algo simbólico de lo que se hace, ¿no? Más allá de la diferencia que hay enormes de que si está bien o está mal, es la herramienta que tiene el obrero para manifestarse. Sí, no, de ese... Creo que no es un piquete, es un punto de reclamo que la sociedad tiene que entender, que de alguna manera se tiene que enterar, porque sí. Si estamos puertas adentro o nos quedamos en nuestras casas, no lamentablemente no sale a la luz, y lamentablemente la sociedad no se entera de lo que uno está luchando. Claro. Lo único que hace es cerrarse en una burbuja y no salir a la calle para que la gente sepa de las reivindicaciones que se están pidiendo. Claro, lo que pasa es que desde el gobierno lo que dicen es si no hubiese habido piquetes que interferían, digamos, el paso a los que querían seguir a trabajar, no hubiese sido tan alta o de esa envergadura la huelga, ¿no? Eso es lo que Esto hay que entender de que, digamos, el gobierno se tiene que defender, ¿no? Y siempre el gobierno es un gobierno que es muy sordo, para llamarlo así, no escucha los reclamos de los trabajadores. Las políticas que está utilizando son políticas neoliberales. La ley que se aprobó hace poco tiempo, que es uno de los reclamos que estaban dentro del programa del 20 de noviembre, la ley de ART, sí. Es un retroceso para todos los trabajadores. Y bueno, está mirando a la derecha del gobierno, del gobierno nacional popular le falta mucho, y si es un gobierno nacional popular, por ende tiene que escuchar los reclamos de los trabajadores, a través de los sindicatos, a través de los obreros que salen a la calle con sus representantes gremiales para poder ser oídos. Sí. De alguna manera nosotros queremos que el gobierno escuche todas las reivindicaciones que se están pidiendo. Ahora Maxi... sobre todo que el gobierno ya a partir de que salió con una ley mal llamada antiterrorista, sí. Y bueno, y ahora lo tiene al Super Berni, que es el viceministro de seguridad, que sale directamente con gendarmería a esfumar cualquier corte o manifestación de la clase trabajadora o las organizaciones sociales, que las organizaciones sociales están organizando a los desocupados para poder reivindicar el trabajo, reivindicar esa sociedad que está alejada de todo lo que es la coyuntura laboral. Y por eso hay muchas precarizaciones también, ¿no? Laborales, trabajadores en negro, trabajadores precarizados con salarios de menos de 2.000 pesos. Y todo eso, digamos, el gobierno oculta, y cada vez más. Por eso sale a decir de que el 25% la clase trabajadora que es privilegiada, que cobra más de 5.000 pesos, y con una inflación que cada vez más nos golpea el bolsillo, que la canasta familiar está superando los 7.000 pesos, y cómo hace para vivir la clase trabajadora en esos niveles salariales, es imposible. Ahora, Maxi, cada vez se está agudizando más la crisis. Obviamente los reclamos son concretos y son, digamos, obvio, nadie los puede desconocer eso, porque no es desconocer la realidad. Ahora, sí. ¿No crees que en esta unión de un ex aliado al gobierno y de lo que es la burocracia sindical de toda la vida, no deja pegado a los luchadores de base, a la gente que quiere llevar adelante una verdadera democracia sindical, no lo deja pegado a las intenciones políticas de esa burocracia? Porque vos, como decís, hay un trabajo en negro en un alto porcentaje, y muchos de los que estaban sentados en la mesa de Moyano, de los sindicalistas aliados ahora a él, son también en parte responsables de eso, ¿no? Como el Momo Venegas. Obviamente que hay una crisis, ¿no? Una crisis. Hay un modelo sindical que, lamentablemente, la estructura no se cambió. El país con sus dirigentes sindicales viene con un modelo que está entrando en una etapa distinta. Nosotros somos una sección, nuevos dirigentes, jóvenes. En mi caso, yo tengo 37 años y hace 4 años que estoy en la seccional y fui reelecto nuevamente en el 9 de marzo. Hay nuevas dirigencias que no son escuchadas porque nosotros nos salimos en los medios, nos salimos a un canal abierto para toda la la gente o la sociedad, hay escalones. Y bueno, en algún momento creemos y somos conscientes que en algún momento va a haber un cambio generacional en el movimiento obrero. Y ese cambio se está promoviendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy por hoy el modelo sindical es un modelo sindical que hay que cambiar, y por eso muchos trabajadores de base están intentando cambiar ese modelo sindical. Uh-huh. Bueno, ahora salieron a reclamar todos estos puntos reivindicativos que es el fervor de la clase trabajadora, que bueno, uno se adhiere, por eso es muy cauteloso cuando convoca. Nosotros principalmente, ¿no?, la seccional siempre es muy muy minuciosa en la convocatoria. Nosotros siempre preveramos, ¿no?, que más allá de los diferentes convocantes, y como siempre venimos participando en los reclamos, siempre, digamos, estamos participando, pero somos críticos a los convocantes, pero sí estamos a favor de las consignas. Uh-huh. En ese sentido, hoy por hoy está Lomo Veneda, está Moyano, pero yo creo que en algún momento hay mucha gente que está desde abajo tratando de pasar, de dar un paso adelante, que tiene nuevas proyecciones políticas sindicales, un nuevo modelo sindical que es, bueno, yo creo que en algún momento en la Argentina se va a cambiar el modelo sindical que se vino gestando de la época de los 90 hasta el momento, ¿no? Mm. Yo creo que en algún momento va a cambiar. Lamentablemente, no se ha logrado. Vos lo que decís es que, digamos, las bases van a rebasar a esa burocracia que vimos en la foto, en la conferencia de prensa, y no que la burocracia va a terminar canalizando todas estas protestas a favor de una interna peronista que se viene dando de hace un tiempo, y Moyano tratando de consolidar su poder dentro de la CGT. Uh-huh. Vos lo ves más por ese lado. Nosotros creemos y somos conscientes de que la organización sale de abajo, de las bases. Sin organización, lamentablemente, vamos a soportar este modelo sindical muchísimos años. Uh-huh. Más. Pero las bases están desbordando a los dirigentes sindicales, y por nada que salen a pedir muchas reivindicaciones obreras que la base está tratando de reivindicar a través de ellos. Así que yo creo que esto es transitorio. No creemos en los Moyano, no creemos en los Momo Venegas, pero sí creemos en la fuerza de la organización de la base, ¿no? Eso sí creemos. Pero, bueno, muchos compañeros estamos de acuerdo con una organicidad de trabajo, y en eso se está trabajando. Lamentablemente, siempre en el medio, en el movimiento de base combativa, siempre hay una punta de lanza, pero lamentablemente gana partido el sectarismo de unos partidos políticos de izquierda que quieren impulsar ellos esa organización, y que siempre se desvanece. Nosotros tuvimos una experiencia hace 2 años atrás con una convocatoria de trabajadores en zona norte, un proyecto político sindical muy interesante, pero lamentablemente el sectarismo de una organización izquierda quiso ganar protagonismo y se diluyó. Uh-huh. Y después de alguien más, fue un año después, no se pudo realizar más nada dentro de lo que es Zona Norte, con comisiones internas combativas, porque hay muchas comisiones internas combativas que son antiburocráticas, pero lamentablemente pesa más un partido político que una organización de los trabajadores de base. Sí, sí. Siempre estamos intentando, pero siempre, lamentablemente, el intento se queda, pero siempre se diluye, y el que paga realmente los platos rotos son los trabajadores. Claro. Sí, hay que entender que cada uno puede tener su identidad política y su historia, y hay que respetarla, y se puede construir a partir de eso. Y no quedarse... En eso estoy de acuerdo, pero, digamos, con la entidad, digamos, lamentablemente siempre se dan a protagonismo y quieren ser los pioneros de una nueva organización, y hoy por hoy estamos huérfanos de un líder obrero, un líder sindical. Lamentablemente no lo hay. Vos, Maxi, más allá de esto, históricamente, ¿a qué líder, dirigente obrero sindical reivindicás? O sea, ¿cuál es tu referente? Mirá, yo creo que el compañero Tosco hizo un movimiento de organización obrero sindical muy interesante. Yo creo que a través de Tosco creemos que se hizo mucho trabajo de abajo, de las bases, y ese modelo sindical lamentablemente quedó en un intento que fue una fuerza en sus años de movimiento obrero que produjo, ¿no?, el cordobazo. Sí. Un movimiento muy fuerte dentro de lo que es la clase trabajadora, que después vinieron los paramilitares y hicieron lo suyo, ¿no? Sí, digo. Lamentablemente hoy por hoy no existe. Sí. Me estaba acordando ahora que estabas reivindicando a Tosco. Digo, qué duro momento debe haber sido para los compañeros ahí como el Pollo Sobrero, que estaba ahí cuando la hija de Rucci mandó un mensaje que su padre hubiese estado orgulloso de todo eso y todos aplaudían. Digo, qué trago, que hay que tragarse sapos, ¿no? La unidad de acción lleva a eso. Tenés que ser fiel a tu principio. El compañero Sobrero es fiel a su principio. Sabemos qué clase de dirigente es, que es un dirigente que siempre fue luchador, que no va a cambiar más allá de que alrededor tenga a grandes dirigentes de hace muchísimo tiempo que son burócratas en sus puestos dirigenciales. Pero en la unidad de acción uno cree que puede revertir a través de una pelea interna, que se puede lograr a través de dirigentes que podemos revertir esa situación, ¿no?, dirigencial. Pero bueno, tendrá su razón el compañero en estar ahí sí. Con los dirigentes de la CGT. Yo más de eso no puedo opinar, porque yo le tengo un cierto respeto, porque es un compañero muy luchador, ¿no? Está bien, Maxi, te vuelvo a agradecer por haberme atendido. Y bueno, cualquier cosa que quieras comunicar, o cualquier o opinión que quieras vertir, el programa está abierto, nos llamás, nos contactamos y las puertas están abiertas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Maximiliano Bronzulli, si mal no lo pronuncié, secretario ejecutivo de la seccional San Fernando, el sindicato de neumático, como dijo, está dentro de la CTA de Micheli, y bueno, nos dio su versión de este paro, de este paro nacional. Primer paro nacional que le hicieron al gobierno, a esta gestión K, o kirchnerista. Bueno, vamos a ir con un tema, vamos a saltar de lo nacional a algo más internacional. Un grupo que me gusta mucho, que respeto, que es Pink Floyd. Un disco que se llama The Final Cut, que fue el último en el que participó Roger Waters, antes de pelearse con Gilmour y los demás integrantes del grupo. Este disco de Final Cut en realidad iba a ser parte del disco de Wall. The Wall no iba a ser un disco doble, iba a ser un disco triple. Y lo que tiene interesante este disco que toca mucho el tema de Malvinas, o sea, obviamente desde una posición crítica hacia Margaret Thatcher, ¿no?, la dama de hierro, y hacia cómo se estaba configurando el mundo de esa época. De hecho, hay un tema que habla de la invasión de Reagan a Beirut, de Thatcher para sacar a Galtieri, y de Brezhnev a Afganistán. Yo creo que esas gestiones conservadoras de Reagan y Thatcher fueron las que determinaron el fin de la Guerra Fría, ¿no? O sea, la derrota de la Unión Soviética, me parece que ahí es donde comienza. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Not Now John, y después seguimos charlando. Gotta get on, gotta get on. estaba haciendo señas Jorginho para seguir metiendo el otro CD. Ahí pasó Pink Floyd de Final Cut, un discazo también. Bueno, con respecto al último paro, estuve hablando con Maxi, sí, las reivindicaciones y la falta de respuesta del gobierno a esas reivindicaciones son obvias, son legítimas y tienen que tomar cuenta el gobierno, le guste o no. Lo que se dice desde el oficialismo, bueno, obviamente la macroeconomía es y la situación internacional es la que manda, entonces ajustan por donde pueden. Lamentablemente están ajustando por el bolsillo de los jubilados o de los trabajadores. Y por el otro lado encuentran una concentración de capitales muy grande, porque tampoco eso se dice. Se pelea contra el monopolio de Clarín, que está bien y es justo, pero no se menciona nada de los monopolios económicos, que son los verdaderos dueños del país. Como una de las cosas que se vio fue un encontronazo entre Kichilov y los dichos de Roca de Techín. Y ahí es donde se empieza a notar dónde está el poder, el verdadero poder. Supuestamente lo que se rumorea es que, bueno, el año que viene las condiciones van a ser un poquito mejor, posiblemente empieza a crecer China, empieza a crecer Brasil. China compra más commodities, Brasil autos, y eso nos va a dar le va a dar al gobierno una mejor solvencia, conjuntamente con un vencimiento de la deuda más bajo. Entre paréntesis, habrá que ver qué pasa con los 1.330 millones que el juez Briesa dice que hay que pagarle a los fondos buitres. Entonces, bueno, posiblemente el gobierno, y de cara a las elecciones legislativas del año que viene, podemos poner entre comillas, algunas de las, o se haga eco de algunas de estas reivindicaciones. Para mí puede ser factible, porque el año que viene se juega al todo por el nada la continuación de la gestión kirchnerista. Si no consigue mayoría en las cámaras, no va a poder lanzarse a una reforma constitucional, que la oposición obviamente se abocó en contra, y entonces por lo tanto necesita una mayoría propia para llevar adelante esto, y se va a tener que jugar el todo por el nada. Entonces ahí es donde uno las especulaciones estas pueden tener asidero. Pero por el otro lado también son contradicciones que van saltando constantemente, porque si tomamos los datos de la economía, a ver, los grandes grupos económicos no fueron afectados por este modelo, y eso hay que decirlo también. De hecho, las ganancias de estos grandes grupos y los monopolios, como Molinos, los exportadores de granos, las empresas estas de leche, que son una de las más grandes y una un poquito más chica, pero son los que son los formadores de precios, tuvieron ganancias abismales. Y siempre lo repetimos, creo que fue Zayat el que antes de las elecciones del año pasado, cuando había queja del sector empresarial, mostró los números de estas empresas, y las ganancias eran siderales. Eran 30, 40% de ganancia, que es una locura, o sea, son millonadas de guita. Tampoco se afectó demasiado el tema de la tierra, se trató de poner un límite ahora, pero las tierras siguen en manos de los que estaban antes de la ley que impone límites a la extranjerización. La economía sigue extranjerizada. O sea, no hubo un crecimiento de la burguesía nacional que propone el modelo nacional y popular, o el peronismo tradicional, ¿no? Una burguesía que reclama una burguesía patriótica, una burguesía nacional que pelee por los intereses del Estado, de la nación argentina. No existe, sigue siendo una burguesía netamente dependiente que digamos va usufructuando su estado de ánimo y su estado de ánimo y sus inversiones de acuerdo a lo que le convenga al bolsillo y no lo que le convenga al conjunto del pueblo argentino. Ni tampoco va a salir a discutir y a pelear contra grandes monopolios, ni mucho menos. Entonces creo que no se termina de conformar lo que quieren, que es esa burguesía nacional, y los monopolios siguen manejando la economía. Creo que ahí está el error, no se termina de, o no se quiere, mejor dicho, desde esta concepción de capitalismo serio, no se quiere hacer una reforma estructural. Está bien, es algo difícil, es algo complicado, pero si no se tiene como proyecto político, nunca se va a hacer. De hecho, desde mi punto de vista, lo que se llevó adelante con respecto a YPF, a las AFJP, etcétera, etcétera, no sé si estaba en la agenda del gobierno o el gobierno se encontró ante una situación que le dio la necesidad y la oportunidad al mismo tiempo de llevar adelante esas estatizaciones. Digamos, uno puede decir, bueno, estos tipos lo tenían planeado, pero si lo tenían planeado, ¿por qué no lo hicieron en un momento antes de que las papas quemen y tan a la, digamos, con tanta urgencia porque YPF ya estaba siendo vaciada, porque ya hay pozos que se cerraban, porque había desabastecimiento, porque las AFJP iban a empezar a dejar a un montón, y eso hay que decirlo, iban a empezar a dejar un montón de jubilados de laburantes sin jubilación, directamente. ¿Por qué? Porque los habían robado, lisa y llanamente. Pero se toman todas las medidas, digamos, cuando ya el daño está hecho. Entonces, ahí a uno lo hace pensar, bueno, se toman medidas coyunturales, está dentro de un proyecto de país. Por eso, lo único que se ve o se ventila ahora constantemente es el tema de Clarín, que está bien, pero Clarín es, o sea, parte del lado de la subjetividad que por la que hay que luchar y hay que luchar contra ese monopolio y la creación, digamos, del inconsciente colectivo, ¿no? De que hacen, que generan los medios, que crean esa idea de lo que debería ser o lo que es y te crean una realidad distorsionada o te ponen el carro adelante del caballo. Obviamente, siempre defendiendo los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, porque son eso, no son medios de comunicación de libre expresión, sino son medios empresariales donde se maneja, por un lado, muchísimo dinero, es un negocio multimillonario, y por el otro lado, se llevan adelante campañas ideológicas bien claras, pero muy bien claras, y obviamente Clarín es parte de la CIP, que la CIP, ya sabemos, está manejada desde Miami, y que ve algunas cosas y otras no. Por ejemplo, el golpe de Honduras no lo ve. Las violaciones de derechos humanos en distintos países amigos de Estados Unidos como Colombia, no las ve, o sea, las ve muy poquito. Y después, no sé, en Cuba hacen una multa por mal estacionamiento y salen a decir que están violando los derechos humanos. Bueno, barbaridades así. O montan todo un escenario para que Estados Unidos lleve adelante, como lo hizo la CNN, lleve adelante una invasión a un país cuando no existía fundamento para hacerlo. Esas son las groseras campañas que hacen estos medios. Pero más allá de eso, falta la otra pata, que es la parte fundamental, que es la pata económica. Sin soberanía económica, la soberanía política es un chiste. Así que bueno, por otro lado, lo de la huelga. La de la huelga, para mi forma de ver, y esto difiere un poco con lo que decía Maxi, yo creo que está pautada por la interna peronista, está pautada, o sea, está usada, como siempre, los legítimos derechos de los trabajadores para una lucha interna de Moyano con el gobierno y de Moyano dentro de la CGT, porque ahora, digamos, le están corriendo, la están fracturando a propósito, y sobre todo de un peronismo que se viene asomando porque hay un kirchnerismo que parece que no llega a otra gestión. O, no es casualidad que después de que Moyano en su conferencia de prensa triunfalista hablara, Scioli empezó a hacer declaraciones, Scioli, gente de Scioli empezó a salir en los medios, no es casual, nada es casual. Entonces acá me parece que se está moviendo el tablero de lo político y se están reacomodando las fichas, y esto más que responder a una necesidad de los trabajadores y de las bases, responde a una necesidad de la burocracia para proyectarse de acá al 2015 y reformular todo el arco político del peronismo, ¿no? Que hoy por hoy es el único, o parecería ser el único aparato político posible para el manejo del Estado. Como dijo un compañero, se está cada vez configurando más como partido de Estado y no como un partido político. O sea, es el partido que su fundamento es el poder. Puede ser liberal, puede ser keynesiano, de centro izquierda, centro derecha, centro cabezazo y gol, lo que vos quieras, pero siempre van a estar los tipos en el poder. Y acá la tenemos clara. En San Fernando, Amieiro, Andriotti, uno va con De Narváez, el otro con Cristina, después se dan vuelta, otro va con Massa, el otro va con no sé quién, se cambian la camiseta, digamos, uno se dice de Frente para la Victoria y apoya. Dice que Scioli es del Frente para la Victoria, otro grupito dice que no, que vos no. Pero en definitiva lo que importa es el aparato estatal. Así que bueno, para mí corre por ese lado, lamentablemente. La semana que viene vamos entonces a tener una charla y su punto de vista de Víctor Alderete, si no me equivoco, de la CONAT, de la Corriente Nacional Agustín Tosco. Que nos va, por lo menos hablamos para que sacarlo el sábado que viene en la radio, y bueno, que dé su punto de vista, que está, digamos, desde otra posición. Así que bueno, los dejo con, a ver, vamos a ver con un temita más de Gustavo Cordera, el tema 4, la bomba loca. Así nos vamos con un poco de alegría. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota. Ay, ay, si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos